Es hora de informarnos. Es hora de informarnos. Levantamos las noticias más relevantes y te la damos a conocer. Es hora de informarnos. Es hora de informarnos.